¿Cómo hacer una radio barata en 5 pasos? Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Hola, ¿quién es? ¿Es usted, profe Filipiño? Con el patrocinio de Jardín Infantil, profe Filipiño, presentamos la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Vox Populi de la Gran Metrópoli y que pues la pasen bien y que saludes a Leo y que saludes a Leo. Eso, listo, vamos con música y ya volvemos entonces con los entrevistados de Raúl y Miguel. Bueno, y aquí comenzamos ese segundo martes. Bueno, se prende la radio. ¿Cómo vamos, Leito? Bien. Bueno, esta es la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Hoy acá intentando hacer algo nuevo. Estamos siempre reencauchándonos, ¿no? Yo no sé, como a veces uno tiene que mendigar en este oficio de la radio itinerante, ¿no? Hablo de la radio itinerante. Y nos toca de alguna otra forma hacer de todo para que la gente nos escuche, para que la gente entienda importancia a estos espacios. Y fue por eso que decidimos crear este formato nuevo, ¿no, Felipe? Un formato en donde no tenemos formato, donde no tenemos guión, donde no tenemos absolutamente nada, sino más allá de la intención de generar un espacio y hablar de la radio, hablar de los procesos, hablar de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que somos, y lo hacemos con el mayor de los gustos porque creemos que hay que ganar espacios. Pero tenemos ventanas, Leito, y usted está en una ventana lejana. ¿Cómo está la vuelta por allá? Bueno, ahí vamos. Yo estoy por acá, no estoy tan lejos. Mire, estamos conectados ahora acá por estas nuevas tecnologías. Entonces, vamos a ver cómo nos va con este formato. Vamos a ver si la gente llega, ¿no? Entonces, primero, vamos a saludar a los oyentes imaginarios, a esos oyentes que están en cualquier universo sonoro y que de repente en 1000, 2000, 3000 años, una hora, 15 minutos, nos puedan estar escuchando. Entonces, un saludo a esas personas que nos puedan sintonizar, que quieran sintonizarnos. Y bueno, esto es la Vox Populi de la Gran Metrópoli, radio comunitaria itinerante. Leito, hoy además estrenando formato, es decir, este segundo intento de en streaming, pero hoy con transmisión por YouTube. ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Cómo es esa vuelta ahí para ver si la gente que se va a conectar por ahí la vamos saludando? Bueno, pueden usar el chat de YouTube, hay un chat ahí. Entonces, creo que hasta el momento hay 3 espectadores, usted, yo y alguien más que quedó perdido y encontró esa transmisión. bueno, ahí hay un chat, se pueden empezar a escribir e interactuar en el chat de YouTube. Entonces, nada, vamos a darle un poco la espera para que la gente vaya sintonizando, vaya entendiendo que estamos... ¿Qué está pasando aquí? Entonces yo creo que podemos ir con alguna música para ir calentando terreno. ¿Qué tenemos, profe Filipiño, ahí? Hoy mientras nuestro compañero Huesos se sintoniza también con nosotros, arregla su micrófono, que hoy tenemos invitados, nuestros primeros invitados. Sí, pero ahí vamos con la buena vista. Y colaboradores, ¿no? ¿Con qué nos vamos hoy, Felipe, para empezar, para calentar motores? Pues dijimos que íbamos a votar como salsa, son cubano, ¿no? Arrancar. Pues dijimos que íbamos con Buenavista Social Club, pero esto es una de esas versiones raras que le decía, estás con Sting, se llama Fragilidad. Vamos a ver cómo suena esto. Mm-hmm. se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su fragilidad. Lloras tú y lloro yo, y el cielo también, y el cielo también. Lloras tú y lloro yo, qué fragilidad, qué fragilidad. Bueno, se prende la radio, se prende la Vox Populi, la Gran Metrópoli, hoy acá en este programa sin formato. Paso uno. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar. Leito. Se espere, me toca abrir el micrófono y cerrar. ¿Qué trae usted? ¿Qué trae invitados? Dijo que hagan invitados. No, pues Cristian ha llegado y no sé, Huesos, ¿qué onda? Bueno, pues Huesito se está disolucionando el micrófono. ¿Cómo vio la semana política? ¿Cómo vio las elecciones? ¿Qué es el tema? ¿Qué se enteró de nuevo? Estamos en vivo, ¿no? Este ejercicio, Felipe, para que usted entienda, estamos en vivo aquí. El streaming nunca para, lo que sigue sonando la transmisión en el website. En este formato que estamos probando, o sea, no podemos parar si la música efectivamente suena, pero nosotros tenemos que seguir acá hablando. ¿Bien? Entonces, mientras nuestro compañero Hueso se conecta, nosotros acá estamos. Eso lo tenemos claro, este fue el que se quedó callado, compa. Le estaba preguntando que qué interesante había visto justamente a propósito de que el programa pasado habíamos comenzado hablando de política y de elecciones, que se vio algo novedoso esta semana que pasó. Ahí vino el silencio. Bueno, yo esta semana no he estado muy, muy conectado, la verdad, pero me llama la atención y bueno, como que... usted que ha estado ya más pendiente del tema, bueno, no sé, como que es preocupante la situación que está pasando en el país, ¿no? La muerte de los líderes sociales, que es como, de alguna otra forma, lamentablemente, el tema de casi todos los días ahora en la agenda y en el escenario de Colombia, ¿no? Cuéntenos ahí, Felipe, un poco de esto. No, pues digamos que el asesinato de líderes sociales ha sido como una constante en la historia colombiana. Obviamente que ahorita se acentúa más porque de pronto tal vez en noticias antes acaparaba mucho más todo el conflicto con las FARC. Luego el proceso de paz, luego las firmas, digamos, desde las FARC se venía alertando sobre eso. De hecho, uno de los puntos, aunque eso puede ser tema para otro programa del ELN, y uno de los motivos que ellos postulaban todo eso antes de lo que ha sucedido últimamente en Barranquilla y los atentados, decían que parte de ese cese al fuego bilateral era el como que no hubiesen muertos líderes comunitarios, líderes sindicales, como toda esa gente que mueve, que digamos está ahí en la movilización social y que está liderando estas causas. Entonces me parece que siempre ha estado presente en la silla vacía. Justamente por estos días salía un artículo de Don Temis, que es un líder social justamente asesinado en Buenaventura, y pues que es clave justamente en ese paro que hubo hace poco en Buenaventura con todo el tema de tierras, y pues otra voz también que se silencia. Entonces como son como se van sumando y se van sumando justamente las muertes ahí de líderes sociales. Y lo que le digo, o sea, creo que se hace más evidente, no es que antes no hubiese, de pronto uno mirando datos iba a encontrar que hay unas reducciones en los momentos de en los momentos en los que estábamos como en cese al fuego con las FARC, que se normalizó muchísimo, pero ahora con todo pues la reconfiguración justamente también de los territorios, en donde entra ELN, disidencia de las FARC, etcétera, etcétera, son los mismos líderes comunitarios, líderes sociales, los que están en esos territorios donde ante la ausencia del Estado, y eso como echando un tiro al aire, un pajazo mental, porque pues la presencia del Estado tampoco garantiza nada, ¿no? Porque pues no como la entendemos nosotros aquí en la capital. Allá, digamos, la presencia del Estado comienza o a lo sumo puede llegar por el ejército. Entonces, esas comunidades que están en sus territorios son las que se ven afectadas ahora, creo, un poco por la reconfiguración y por todo lo que hay en juego ahí en esos territorios. Si uno se pone a mirar, son los territorios que, digamos, históricamente han estado azotados por paramilitares, guerrilla, por un montón de conflictos, y pues todos casi que siempre giran en torno a la tierra. Usted lo tenía claro, usted siempre decía que eso, lo que uno necesitaba era tierrita para poder cocinar, para poder sembrar lo que uno quiere y después decir cocinar. Y pues sí, es un problema también como que tiene que ver con tierras. Eso con respecto a los líderes sindicales, ahí como para comenzar el programa, la gente que, si hay gente que nos está escuchando, que luego nos van a escuchar, que se van sumando, y si tienen para agregar al tema, Leito. No, ese es un tema que vamos a ir hablando de eso. Otro tema que vamos a desarrollar, ¿no? Peñalosa, oiga, Peñalosa, hermano, tremendo personaje este que nos ganamos los bogotanos, ¿no? Como, yo no sé si uno, claro, estamos acostumbrados a cometer errores, pero pucha, creo que ya Peñalosa sobrepasa cualquier dimensión de lo absurdo, ¿no? Del absurdo, del realismo mágico de la ciudad también, aunque no es la costa, es Bogotá y no deja de ser puro realismo mágico. O sea, esto es puro Macondo. Peñalosa prohíbe el tema del parrillero, la gente se volca a las calles, hay SMAT golpeando motociclistas, ¿no? Y la gente sale alborotada porque obviamente les van a quitar sus motos porque ya no van a poder subir acompañantes. Pero al mismo tiempo, en la muerte de estos líderes, la gente, el pueblo colombiano callado, absolutamente callado. O sea, realmente sigue todo lo objetual, o sea, todo lo material por encima de la vida de los humanos, sin decir que no sea importante, obviamente, porque la gente que se moviliza en moto, vemos que es una gran mayoría. Y, bueno, no sé, ¿por qué Peñalosa toma esta medida, Felipe? ¿Por qué Peñalosa, o por qué sale la alcaldía de Bogotá específicamente diciendo que no a los parrilleros? ¿Usted qué cree que pasa ahí? ¿Qué creo que pasa ahí? No, pues el asunto, eso responde, se supone, y ahí por noticias lo han salido comentando, digamos, como política pública o política policial, yo no sé cómo, en qué categoría. Política de seguridad, ahora que tenemos Secretaría de Seguridad y Convivencia, que la estamos teniendo con esta alcaldía. Responde justamente a que, pues, se está hablando mucho por esta época de los hurtos y que la gran mayoría de hurtos suceden o las hacen personas en moto y pues obviamente en moto con parrillero. Entonces, como una medida contra ese, digamos, contra ese hecho en particular. Y responde lo que le digo, como que han salido diciendo que en varias ciudades del país que se ha venido implementando esa norma de no parrillero, etcétera, se han disminuido de alguna manera los índices. Es como, digamos, el argumento detrás de esa medida. Mirando la medida con detenimiento, tiene unas zonas, no es por toda la ciudad, y pues obviamente también como que está restringida a qué personas están en la moto, etcétera, etcétera. Hoy en Neiva también se está implementando esa medida. Yo realmente, con respecto a eso, y más allá de que ha sido Peñalosa o no Peñalosa, pues creo que sí, evidentemente, pues la motocicleta es un vehículo que se ha venido popularizando aquí en Bogotá, así como se popularizó el carro a partir del pico y placa, pues aumentó un montón el parque automotor y eso obligó también a que aumentara un montón las motocicletas. Y sí, pues como que yo sí estoy de acuerdo con la medida de que no hayan parrilleros. Más allá, y lo que le digo, y no lo pensaría solamente en una zona, sino como que lo pensaría para toda la ciudad, porque son maneras de control. O sea, como a mí todas esas medidas coercitivas que tengan que ver con como con la disminución de la movilización del tráfico privado, o sea, particular, estoy de acuerdo. Obviamente que eso trae unas causas, pues, digamos, unas consecuencias, es que el sistema público debería funcionar, etcétera, etcétera, que es otra cosa, como otra gran arista ahí, pero pues me paro en ese supuesto. Con respecto a eso de las motos, eso no deja que sea Peñalosa todo un personaje, porque hablaba y de hecho en uno de estos reportajes que aparecen por ahí lo retomaba unas palabras de campaña, creo, de campaña para la alcaldía de Bogotá, donde pues hablaba de la motocicleta como justamente un vehículo muy importante, que no había nada que lo asociara con la criminalidad, etcétera, etcétera. Entonces, como ese discurso de ahora un poco, lo que le digo, hoy por ahí estuve haciendo comunicados y suavizando un poco y diciendo que iba a ser en unas zonas y que iba a responder a tal vuelta, pero pues así está un poco el asunto de Peñalosa. Bueno, eso se va calentando acá. A ver, se va calentando este asunto. ¿Alguna otra cosa? Bueno, yo pienso lo siguiente, mi opinión personal. ¿Con respecto a las motos? Sí, con respecto a ese tema. ¿Sí? Nuevamente, son medidas de pañitos de agua tibia. Pañitos de agua tibia para la ciudad, pañitos de. Ah, no, yo por eso justificaba. Que es la seguridad. Ojo, que yo cuando justificaba la medida de no parrillero y ese tipo de cosas, es una medida para desalentar el tráfico de motos, y lo estoy pensando desde la movilidad, no desde la seguridad, ¿no? O sea, como desestime. Por listo, ejemplo, no, ya... pero ahí va. Yo creo que desde la movilidad no va a pasar absolutamente nada. Porque es ridículo, ¿verdad? Es ridículo en el sentido de, no sé cuál es el patio automotor de las motos actualmente en Bogotá. Usted que es el duro investigando ahí puede darnos ahorita el parque automotor de las motos en Bogotá. Pero pongámosle que, voy a decir, si 300 motos salen en Bogotá con parrillero, ¿sí? Con parrillero serían 600 personas movilizándose en Bogotá en 300 motos. Pero son 300 motos, con parrillero o sin parrillero siguen siendo 300, o sea, no hay absolutamente nada con el tema de la movilidad. La movilidad sigue saliendo a las mismas 300 motos, con parrillero o sin parrillero. Entonces no hay una restricción para la movilidad. En cambio, quitarle parrillero a las motos son 300 nuevos usuarios para Transmilenio. 300 nuevos usuarios que deben verse obligados a usar el paupérrimo, triste sistema de Transmilenio que, gracias a Peñalosa, lo tuvimos. Aquí en Santiago, voy a contar con una experiencia, aquí en Santiago es un sistema que no sirve para absolutamente nada, porque tienen, obviamente, un sistema de metro que funciona muy bien, sistema subterráneo, que funciona muy bien. Claro, uno se sube aquí, digamos que uno también va apretado, como podría uno ir en Transmilenio en Bogotá, pero va mucho más rápido, es obviamente ligero, y cada día pues como que se intenta, no sé, mejorar el sistema. Así sea defectuoso, pero van eso. Nosotros no tenemos metro y... Y lamentablemente aquí los Transmilenios, o sea, esto que llamamos Transmilenio, o sea, no existe como tal unas vías especiales para el Transmilenio. Aquí los biarticulados van en la calle como un autobús común y corriente, como un bus común y corriente, pero están destartalados, están vueltos mierda, es un sistema que realmente no funcionó, que más bien hizo estorbo, porque esa fue el gran ingenio que se mandó este señor Peñalosa, ¿no? Como a la final vender un montón de proyectos en varios lugares, en eso Santiago de Chile. Y para mí, el tema de las motos, o sea, más allá de todo, le beneficia mucho a Transmilenio, le beneficia mucho al señor Peñalosa. Incluso ahorita con este incremento en el Transmilenio, él necesita que se suba más gente al Transmilenio. Si se quiere arreglar realmente el tema de seguridad, hay que partir por Transmilenio. Arreglen la seguridad de Transmilenio, pero la seguridad de Transmilenio durante todos estos años definitivamente no ha sido ni trayendo más policías en las estaciones, ¿cierto? Ni poniendo cámaras, ni poniendo vidrios de seguridad, ni eso no ha pasado. ¿Por qué? Porque el Transmilenio sigue siendo un sistema demasiado costoso. La gente se salta, la gente se cola, las mujeres embarazadas deben pagar, los niños deben pagar, los abuelos deben pagar, una persona enferma debe pagar, una persona que tenga poco, no sé, no tenga como, o sea, poco acceso a su movilidad también debe pagar. O sea, todo el mundo debe pagar porque es el gran negocio de Peñalosa, y realmente Bogotá no está subsidiando absolutamente nada a los usuarios, pero sí está subsidiando casi todo el porcentaje para la operación de Transmilenio. Entonces, es un negocio redondo. Quitarle, para mí, en mi percepción, obviamente, que sería una jugada magnífica, y yo lo haría realmente si estuviera en el negocio de automotriz y si necesito que se incrementen las ventas, ¿es de dónde vamos a sacar más usuarios? De las motociclistas. Pues es una posición un poco maquiavélica, pero válida. Es decir, como... No habría de extrañarse un poco que haya un poco de motivación de ese estilo en la vía que se va a implantar. Que se va a implantar, creo que empieza a funcionar a partir del jueves, del 1 de febrero, una vuelta así. Habrá que ver, igual por ahí habían mesas de conversación entre algunos de los voceros de los motociclistas y la alcaldía, y estaba sentado también personería, pero pues bueno, lo que le digo, habrá que ver. ¿Cómo va esa vuelta en qué? Bueno, espere. En YouTube, güey. Mira, téngamela ahí. Vamos, bueno, acá en YouTube, estamos estrenando el tema del YouTube. No sé, hermano, creo que no se conecta nadie, creo que es la hora, no sé, pero tal vez en monitoreo usted la Vox Populi, a ver sí, qué está pasando ahí en la Vox Populi. Hay dos personas conectadas, dos conectadas. Vamos con una cuña y estamos acá esperando a nuestro invitado. Entonces, vamos con unas cuñitas y ya volvemos. Esta es la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Hoy acá en Se Prende la Radio. Se Prende la Vox. Hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. Movilizar una idea. Paso 4. Hacer las cosas con mucho humor y amor. Paso 5. Dejar que los niños hablen en la radio. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas. Oye. Banco Paz. Ideas para un mundo mejor. Sí, nos quedamos. Bueno. Se prende la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Y bueno, aquí estamos, en vivo y en directo, acá usando esta nueva plataforma. Esta plataforma aquí para comunicarse. Se nos fue el invitado. Nuestro invitado se fue. Bueno, listo, Felipe. ¿A quién tenemos hoy de invitado? Bueno, le voy a contar más o menos. Nuestro invitado es un gran amigo, muy cercano también al proceso de la radio. Y él hace parte de un proceso que se llama la ComoSoc, ¿no? Creo que ahí por ahí está hablando. Vamos a saludar, vamos a ver si está ahí. Cristian. Sí, buenas. Qué bueno, ¿cómo vamos? Bienvenido acá a la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Bueno, muchas gracias, si ¿sí me escuchan? Sí, ahí sí, es. Ya lo estamos con mi voz, así que no sé. No, ahí está perfecto, Cristian. Ahí está perfecto. ¿Vos estás escuchándonos? Sí, perfecto. Listo. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. No sé exactamente para qué me invitaron, pero... Pero gracias igualmente. Pues una chimpa que me ocupe en esta noche. Usted se acaba de ganar una rifa. Se acaba de ganar una rifa. ¿Qué me gané? De invitación a esta radio a lo mal hecho. Radio, nada, miren, entonces... Estamos estrenando formato. Ahí ya, si usted se va a dar cuenta, estamos haciendo transmisión por YouTube, intentando captar un poco la audiencia. Hoy es martes, sabemos que la gente no quiere saber nada, estamos haciendo... Parece que se desconectó, Leito. Para seguir acá. ¿Aló, Cristian? ¿Se fue Cristian? Sí. Ahí está bien, viven sin la cámara. Y digamos que un poco este formato no tiene formato, el formato que estamos abriendo hoy, que es se prende la radio, simplemente es un espacio para hablar, dialogar, para sin ninguna profundidad, sin ningún sentido, realmente un poco como divagando y a la deriva. Entonces vamos tirando temas, y con respecto a eso, obviamente tenemos invitados, que los invitados sí están cuerdos, los invitados sí están de alguna otra forma más conscientes de este ejercicio que vamos a hacer acá. Y nada, quisimos invitar a Cristian porque, bueno, un poco entender cuál es la labor que viene haciendo Cristian, o que viene haciendo, como Cristian dentro de la organización que él representa, que nos cuente Cristian un poco sobre ese trabajo que vienen haciendo, de cómo son, de qué se trata, y bueno, nos puedas como contar un poco más de los proyectos que también vienen adelantando. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias y a verte, Leito. Espero que estés pasando la buena por allá. Y bueno, pues la ComoSoc es la coalición de movimientos y organizaciones sociales de Colombia. Es un proceso de articulación de organizaciones sociales de base, organizaciones comunitarias. Principalmente organizaciones de la ruralidad, organizaciones campesinas, indígenas, negras, y venimos desde hace un poco más de una década recuperando y fortaleciendo el trabajo comunitario y rescatando una cosa que para nosotros es fundamental y es pilar ahí de la ComoSoc, y es el rol político de las organizaciones sociales. Tradicionalmente se ha pensado que la política la ejercen los políticos profesionales, los políticos en los partidos políticos o los movimientos políticos, y que las organizaciones simplemente son correas de transmisión de la política de los políticos, y venimos planteando y rescatando el rol de las organizaciones sociales, que desde sus espacios territoriales, desde sus reivindicaciones concretas, desde sus luchas cotidianas, están ejerciendo política como la construcción de posibilidades de vida común, y que se disputan sentidos de vida, se disputan sentidos de lo que debe ser la sociedad, la relación económica, las relaciones con el Estado, las relaciones de género, en fin, ese ejercicio permanente por reinventar la vida y hacerla posible es un ejercicio político, y en eso pues estamos. En los últimos años venimos metiéndole muy fuerte al tema agrario. La ruralidad y los conflictos agrarios han estado a la base del conflicto social y armado en el país. Y hoy que tanto se habla de paz, de una transición democrática, de una superación del conflicto armado, el campo, la ruralidad, es un asunto central al que debemos prestarle muchísima atención y que afortunadamente ha estado eso, en medio del conflicto, en medio de un abandono, un desconocimiento de cuál es el papel real, el rol que ocupa las comunidades agrarias, el campesinado, los indígenas, el pueblo negro, en la construcción de la identidad nacional, pero también el rol que juegan en una cosa tan importante como la soberanía alimentaria, la soberanía territorial, la defensa de los bienes comunes, la defensa del territorio. Y en eso estamos, como fortaleciendo ese proceso organizativo que ha sido tan golpeado no solamente por la guerra, sino por la exclusión, que también hace parte de la guerra, por las políticas públicas del Estado que los ha relegado a simples instrumentos de trabajo. Entonces, en eso estamos y articulándonos con otros procesos a nivel nacional en el marco de lo que llamamos la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular, que es un espacio de convergencia muchísimo más amplio en el que pues venimos disputando la política pública de la ruralidad con movilizaciones, con negociaciones, con propuestas, con planteamientos, y en eso estamos, tratando de resistir, de sobrevivir y de proyectar un buen vivir, una vida nueva para las comunidades rurales, pero para la sociedad en general. Creemos que es fundamental hoy en un mundo en crisis que podamos empezar a rescatar la defensa del territorio, los saberes ancestrales, la reconversión productiva para enfrentar un modelo extractivista, para enfrentar la crisis energética, ambiental. En fin, estamos en una lucha bastante grande, bastante amplia, que nos ha costado, infortunadamente, la vida de muchos compañeros y compañeras que han caído pues en esta guerra en el país, han caído en medio de las movilizaciones en manos de la fuerza pública, han caído en manos del paramilitarismo. Y a pesar de eso, pues seguimos resistiendo y seguimos luchando porque la sangre de nuestros compañeros y compañeras caídos sigue alimentando y sigue siendo abono para la siembra que estamos haciendo, la siembra por un país distinto. Bueno, Cristian, hablemos un poco. Cuéntanos un poco de lo que está pasando justamente, como seguir con esto, ¿no? ¿A qué se debe el fenómeno que está sucediendo actualmente en Colombia, ¿no? ¿Cuántos líderes asesinados en este momento hay en Colombia? Y este fenómeno, ¿a qué puede estar respondiendo? ¿Qué creen vos? Ustedes como organización, digamos, que hacen parte de... Es que tienen varios líderes que también han sido asesinados, que han sido, digamos, silenciados. ¿Qué creen ustedes, qué indicios tienen, a qué corresponde, digamos, este accionar? Pues sí, afortunadamente, lamentablemente, en esta última semana han sido asesinados 3 líderes sociales. Hoy hemos recibido información de bombardeos que están haciendo la Fuerza Aérea en las zonas del Pacífico, en zonas de influencia del ELN. Afortunadamente, se nos va un poco la señal, Cristian. Felipe. Ahí creo que volvió. Sí, creo que se cortó. Vamos a esperar que Cristian restablezca la señal. ¿Listo? Bueno, seguimos acá conectados en la Vox Populi. A ver, Cristian. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí volvió. Es la tierra del sol. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Qué linda es Cuba. Yo quiero morirme en Cuba. Señores, añoro a Cuba. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Cuba linda, Cuba bella. Tus paisajes yo los quiero. Yo te adoro, por ti yo lloro. Rompe lo que te apago, siempre te lo estoy diciendo. Cristian, ¿la escuchas? Sí, te escucho. Vamos a hacer una cosa, Cristian, es que la señal que está un poco baja, entonces dale F5 o actualiza nuevamente la ventana del explorador y ahí seguimos conversando, ¿te parece? Para que vuelva ahí y entre la señal bien. Listo. Estamos acá pues para contextualizar a la gente que viene entrando, que nos viene escuchando por www.voxpopuli.com o por este nuevo formato que tenemos ahora, que es streaming, radio streaming. Estamos intentando hacer un formato diferente también para generar no sé, comodidad también en la audiencia, para que también puedan vernos, para que puedan entender un poco esta dinámica de la radio, porque queremos dar a entender que es algo sencillo, que es algo que se puede hacer. Creo que es necesario y es importante darle apertura a más medios alternativos, a que cada uno se autogestione sus propios medios. La importancia de este medio es hablar, es divulgar, es dar a conocer, es poner a andar la palabra. Lamentablemente vivimos en una sociedad que va a mil y donde solamente hay 2, 3, 4 medios que nos están contando y nos están diciendo cuál es su perspectiva, nos están diciendo o nos están acondicionando un poco a que la información que ellos nos están dando es la información absoluta. Y también hay un, no sé, como una apuesta en la cual nosotros somos medios, nosotros tenemos la capacidad de crear nuevos espacios en colectivo, individuales, pero que permitan justamente que abran aperturas a nuevos diálogos a partir de la comunicación alternativa. Entonces estamos con Cristian de la Comosoc, estamos hablando del proceso y justamente estábamos hablando un poco, Cristian, de todo el tema que se viene presentando. Se nos cortó un poco la videollamada, pero bueno, nos estabas contando, bueno, contextualizando el tema de lo que estaba pasando con los compañeros que han sido asesinados, lamentablemente, en este tiempo, en este año, específicamente. Sí, bueno, decía que las cifras entre el 2016 y 2017 oscilan entre 101 líderes asesinados, 150, que infortunadamente pues se vuelve esto en una discusión de cifras, ¿sí? Pero lo claro es que desde la implementación y suscripción de los acuerdos de paz con las FARC-EP, pues se ha disparado la persecución y el asesinato a líderes sociales. Este año, apenas en el mes de enero, ya van 7 líderes asesinados. Uno de ellos, un importante líder social, Temístocles Machado, estuvo liderando junto a otros compañeros y compañeras en la ciudad de Buenaventura el paro cívico de Buenaventura, que exigía pues una atención urgente de la grave situación humanitaria que vive esa ciudad. Para los que nos escuchan en otros lugares, bueno, Buenaventura es uno de los principales puertos del país, por donde entra más del 50% del comercio internacional, donde se mueve como internacional y donde se mueve grandes cantidades de dinero, pero a su vez es una ciudad sometida a la miseria, sin agua potable, sin atención en salud, y eso obligó a las personas a adelantar un paro cívico importante que causó un puerto y que hoy, hace dos días, pues lamentamos la muerte de Temistocles. También este fin de semana asesinado un líder de guardia indígena en Arauca, otro en el Chocó. También se denuncia el asesinato de el Micae en el Pacífico Caucano. Y obviamente eso luta nuevamente a las organizaciones sociales y que deberían lutar e indignar pues a todo el país, ¿sí? Y es que están cayendo las personas que han liderado importantes luchas por los derechos humanos, por los derechos en su territorio, y hoy vienen siendo víctimas de la continuidad de la guerra sucia, ¿sí? de la guerra en Colombia. Preguntabas que como cuáles son los móviles, las razones. Las razones pues siguen siendo las mismas, diría yo, y nuevas. Las mismas son, y es la criminalidad del Estado. El Estado no garantizó el derecho a la libertad de organización y asociación. Se señala evidentemente sociales como útiles o serviles a la guerrilla, y cualquier expresión de divergencia, de exigencia de derechos es catalogada como una acción terrorista. Esto es siendo una parte de la cultura. Se nos va un poco. Política. Sí, ahí va. Cristian. ¿Me escuchas? Sí. Listo. Sí. No, dale un segundo. Otra vez está. O sea, lo que pasa es que se nos entrecorta la conversación. Entonces, volvemos a hacer lo mismo de antes. Igual es una plataforma que estamos probando. Puedes otra vez actualizar. Y mientras tanto, vamos con algo de música y ya volvemos con la entrevista con Cristian Mantilla. Vamos a poner un poco de música, algo corto, y ya volvemos a la Vox Populi, la Gran Metrópoli, aquí transmitiendo. Acá está la Vox Populi, la Gran Metrópoli, hoy aquí transmitiendo. desde este espacio nuevo acá en la virtualidad. Hoy no estamos en mesa de radio en vivo en la calle donde nos gusta estar, o en el patio de la Redada, o en el barrio de los Laches. Hoy estamos en la casa de cada uno de nosotros. Y bueno, estamos haciendo este formato, estamos justamente enlazando. Yo me encuentro en Santiago de Chile. Felipe, ¿usted en qué barrio se encuentra allá en Bogotá? Yo me encuentro en el barrio Panamericano, aunque por ahí. ¿Y no, Cristian? Según ETV dice que es Candelaria. Mire, si bien nos podemos conectar, estamos intentando justamente entender una nueva forma, un nuevo formato para empezar a ejercer este derecho a la comunicación también desde lo virtual. Y queremos plantearnos nuevas posibilidades para tener invitados internacionales, para cuando hablo internacional hay gente que está afuera, ¿no? Pero hay que ponerle siempre el lenguaje elegante para que esta radio también tenga caché. Entonces, entonces bueno, seguimos en nuestra conversación con Cristian. Felipe. Cristian, tú estabas hablando de las causas y justamente como que hablabas de, creo que la inoperancia o sea, en competencia del Estado, y pensaba cuando estabas denunciando justamente al, pues como a la cantidad de víctimas que han habido estos últimos días, ¿cuál ha sido la respuesta o cuál es la respuesta real, más allá de pronunciamientos en medios, del Estado frente a estas, como a estos asesinatos? Primero, hay una situación que determina cuál es la respuesta que da el Estado. Primero, el Estado desconoce la existencia y persistencia del paramilitarismo. Si usted nos reconoce cuáles son las causas y los orígenes de la criminalidad, pues no puede atenderlo, ¿sí? Hace varios meses el ministro de Defensa decía que la mayoría de casos de líderes asesinados se debían a problemas de faldas, a problemas que nada tenían que ver con su liderazgo. Cuando se hace este tipo de afirmaciones, se desconoce la persistencia del paramilitarismo, la connivencia de las fuerzas armadas, de las fuerzas del Estado, con los grupos paramilitares para la persecución política a los líderes sociales, pues su atención y su respuesta va a ser insuficiente o va a ser completamente desviada, que no corresponde con la realidad. Entonces, la respuesta del gobierno ha sido primero, y ha sido su estrategia primero, desconocer que esos crímenes sean el resultado de la violencia sociopolítica. Entonces dice, no, se trata de problemas de faldas, problemas de deudas, problemas, cualquier otra justificación. Entonces, frente a esa respuesta, evidentemente su accionar de justicia, de mover todo el aparato estatal y judicial para dar una respuesta contundente a estos crímenes, pues va a ser completamente desenfocado, desorientado. Entonces, ese es un primer asunto que queremos destacar y que venimos denunciando y que venimos planteando, ¿sí? Mientras no se reconozca la persistencia del paramilitarismo, de la persistencia de la violencia sociopolítica en este país, la atención del Estado va a ser insuficiente, sesgada, desorientada, ¿sí? Y en algunas zonas la respuesta ha sido la militarización. Zonas como Tumaco o todo el Pacífico Nariñense, la respuesta ha sido la militarización. Eso ha llevado pues a que se acrecente la confrontación con grupos armados, entre ellos grupos denominados disidentes de las FARC, nuevos grupos de narcotraficantes que buscan el control de vastas zonas donde sigue persistiendo los cultivos de coca, siguen habiendo rutas de armas y tráfico, y con la persistencia de la acción militar o de la confrontación con el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, la respuesta del Estado ha sido, en síntesis, primero, esconder la cabeza, decir aquí no pasa nada. Segundo, decir que los crímenes se deben a cualquier cosa menos a un resultado de la violencia sociopolítica. Y tres, ha sido la militarización, que lo que hace es acrecentar la confrontación armada y sube el riesgo. Esta ha sido como la respuesta del Estado. Y ahí ya como para ir cerrando, comenzábamos hablando de, pues el programa pasado hablábamos de época electoral, de elecciones, y pues uno sabe justamente hablando de la violencia sociopolítica y pues la violencia paramilitar que está muy ligada también a los momentos electorales, que es cuando se mueven maquinarias, no solamente digamos las maquinarias clientelistas, sino esas maquinarias criminales que están en esas zonas tratando a los líderes sociales, a la movilización social. Ahora en época electoral, ¿cómo está configurándose ese asunto? ¿Cómo, cuál es la sensación que tiene la Comosoc justamente? Y que me imagino que además es recurrente, ¿no? O sea, como esto se repite cada tanto y estamos en el mismo ciclo. ¿Cómo es el asunto electoral ahora con la movilización social? Pues es que ese tema es muy complejo, pero yo diría, en síntesis, esta época electoral va a ser más de lo mismo. Es decir, nos vamos a enfrentar a las maquinarias políticas que ganan siempre las elecciones, la presión paramilitar en muchas regiones del país, la corrupción que pone y quita candidatos, y nos estamos enfrentando en un momento que se pone más complejo porque se habla de una apertura democrática. Entonces, antes podíamos decir que evidentemente aquí había niveles de corrupción, habían niveles de connivencia con el paramilitarismo, de que el Estado y la ultraderecha siempre querían ganar las elecciones a sangre y fuego. Hoy, bajo el discurso de la paz y de la apertura democrática, se viene pues maquillando la persistencia de esa realidad. Y lo que vemos, que tampoco es una situación nueva, es una fragmentación de la izquierda y los sectores progresistas, democráticos, una aparente fragmentación de la derecha, pero que al final terminan conduciendo a lo mismo y terminan en alianzas. Y lo que vemos también es la persistencia de un desencanto frente a la participación político-electoral. Persisten altos niveles de abstención electoral. La gente ya no cree en el sistema político. Consideramos que este año, con la participación de nuevos actores en la disputa electoral, puedan disminuir los niveles de abstención, pero va a seguir siendo una mínima parte de la sociedad la que participa y decide sobre quiénes van a ser los próximos gobernantes. Ya está muy encima de las elecciones. Va a ser determinante cómo quede configurado el próximo Congreso de la República para saber si continuamos o no en la línea de la solución política al conflicto armado, de la implementación de los acuerdos de paz, porque los acuerdos de paz son una política de gobierno, no son una política de Estado. Puede llegar un próximo gobierno y desmontar todo lo que se haya avanzado. Va a ser también determinante en las próximas elecciones qué pase con la mesa de negociación con el ELN, que con las últimas acciones militares ha dado pie a que la ultraderecha siga diciendo que la única salida para superar la guerra es más guerra. Entonces es un panorama bastante, bastante complejo, que sería muy difícil como adelantar algunos resultados, pero lo que sí es claro es que falta muchísimo, muchísimos años, muchísimo proceso, muchísima, mejor dicho, falta pelo para moño para que llegue un momento en el que el país viva una transición democrática y puedan llegar a ejercer el gobierno alternativas políticas. No es por ser pesimistas, pero posiblemente pues vamos a tener en los próximos 8 años un gobierno de derecha. Bueno, sí. Y posiblemente, con el billete nuevo, 100.000, pues un poco se anticipe esta visión de quién será el próximo presidente, podría ser. No deja de ser tradición política que antes de empezar unas elecciones ocurran hechos que tienen que estar muy ligados con la violencia, con sembrar terror, con generar de alguna otra forma miedo en la población civil. Y bueno, lamentablemente, digamos, el hecho de hoy, que fue el bombardeo de la Fuerza Aérea a una comunidad indígena en el Chocó, da mucho también que pensar, ¿no? Y desde una opinión de un ciudadano que anda a pie, tener un ejército que ha combatido durante tantos años y que se ha preparado para tener la inteligencia militar suficiente, para, no sé, con la tecnología suficiente para hacer este tipo de acciones, justamente hayan hecho un bombardeo muy similar al bombardeo que pasó en Ecuador, en este caso en un resguardo indígena, justamente en la comunidad indígena Chacpien, en el municipio litoral de San Juan, con donde pues el reporte que se han dicho en los medios es que ha muerto una menor de 16 años. No murió, perdió una sus extremidades, ¿no? Todavía no se sabe bien cómo está su estado de salud actualmente. Pero bueno, creo que se ha resonado mucho en temas de elecciones que pasen este tipo de cosas, digamos que se repite con en cada periodo, en cada momento de elecciones, que hay este tipo de presiones también para sacudir la opinión de la ciudadanía. Y es lamentable que ocurran estos hechos, más en estas, no sé, como a puertas de esto que llamamos como el gran momento de Colombia de caminar hacia la paz, pero que obviamente un poco la ultraderecha o varios sectores en Colombia no quieren que el negocio de la guerra se acabe, porque efectivamente les ha dado para vivir por mucho tiempo. Lamentamos estos hechos, así como los compañeros que han caído, que han sido asesinados. El gobierno aún no pronuncia, o no sé, según las investigaciones aún no se dice que sean muertes sistemáticas, pero por razones que podremos imaginar no lo van a hacer, y no les conviene tampoco decirlo, ¿no? Cristian, ¿qué ha pasado con los proyectos de la Comosoc? Bueno, vamos a irnos un poco más para atrás. Bueno, no quiero cerrar justamente este tema sin que hablemos en el paro agrario, el famoso paro agrario, justamente cuando Santos dijo el tal agrario no existe, el tal paro agrario no existe. Se generó toda una movilización campesina, ciudadana, en aquel entonces, y el gobierno se sentó a hablar con las diferentes asociaciones, con los diferentes grupos y comunidades para negociar temas que tienen que ver con el agro. Tenemos entendido que la coalición, o sea, la Comosoc, la organización en la cual Cristian participa y hace parte, también una representación fuerte en las negociaciones con el tema del ministerio para lograr, a partir de, no sé, como de desarrollar unos proyectos productivos y unos proyectos que tengan que ver con unos compromisos que había dado el gobierno. ¿Cómo fue esta negociación? ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Fue sencillo? ¿Qué dificultades tuvieron ustedes como organización al momento de llevar esto a cabo? Bueno, primero que todo, el paro agrario buscaba era una reorientación de la política pública para la ruralidad. los proyectos productivos eran lo que nosotros denominamos en ese momento los acuerdos de confianza, digamos, los acuerdos urgentes para solucionar la crisis que vivía el campo colombiano, en especial pues el campesinado pobre. Pero lo que buscábamos en principio no era simplemente acceder a unos proyectos productivos, sino lo que buscábamos principalmente y lo que seguimos buscando es la discusión, la concertación de una política pública para la ruralidad que esté orientada y con una participación fuerte de las comunidades rurales. Frente a eso, podemos decir que el gobierno dilató las discusiones, embolató las discusiones, empezamos hablando con ministro y al final terminamos hablando con asesores de una oficina, es decir, bajaron todo el nivel de discusión a lo más bajo, y al final lo que nos encontramos fue con el desarrollo de una normatividad que controvierte todo lo planteado por la Cumbre Agraria durante 4 años. Toda esa normatividad se hizo con la excusa de la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. Y frente a los proyectos productivos, fue un acuerdo que se suscribió en el 2014 para ejecutar ese mismo año o al año siguiente, y solamente hasta el año pasado, 2017, se ejecutaron los proyectos, ¿sí? Lo que se suponía era una medida de urgencia frente a la crisis manifiesta del agro, terminó siendo un calvario para las organizaciones que tuvieron que enfrentarse con la burocracia y la tecnocracia del Estado, con una tramitología que nos llevó a un desgaste. Hoy, pues afortunadamente pudimos ejecutar en medio de muchas dificultades esos proyectos productivos que estaban, pues han sido conducidos en función de fortalecer la economía propia, pero nos enfrentamos a varios obstáculos y para no extenderme solo voy a mencionar dos obstáculos, ¿sí? Primero, la política pública del Estado está pensada para que no puedan acceder las comunidades rurales a estos recursos públicos, porque las exigencias en términos administrativos, legales, operativos, lo hacen imposible, ¿sí? Es decir, casi que para acceder a un proyecto de 100 millones de pesos tienes que demostrar una capacidad administrativa por el doble o el triple, y con un capital y con un apoyo técnico, con una cantidad de requisitos que no pueden cumplir las organizaciones de base, las organizaciones comunitarias. Y otro obstáculo son los obstáculos técnicos de orientación, ¿sí? Y es que si queremos, por ejemplo, el campesinado sembrar con semillas propias, el Estado exige que las semillas sean certificadas con unos determinados estándares de producción y demás, que obliga a las comunidades que venimos pensando en procesos de reconversión productiva agroecológica a que nos insertemos en una lógica de producción capitalista, que busca la rentabilidad por encima de cualquier cosa, que busca la dependencia a los agrotóxicos. En fin, nos enfrentamos a una serie de dificultades que no hemos podido, digamos, superar en términos de reorientación de la política, pero que supimos de alguna manera salirle al paso a todas estas restricciones y desarrollar unos proyectos productivos que hoy podemos decir que son medianamente exitosos, ¿sí? Y que nos lleva a pensar en la necesidad de avanzar en unos ejercicios de autonomía, de soberanía y de no dependencia de los recursos estatales, aunque tampoco renunciamos a exigir la obligación del Estado de orientar la política, los recursos y todas sus capacidades para el fortalecimiento de las economías propias o el fortalecimiento de los procesos económicos y productivos del campesinado pobre en Colombia. Bueno, Felipe, ¿quiere acotar algo más acá antes de despedir a nuestro invitado? Espera que se me olvida siempre abrir el micrófono. No, pues realmente es un poco desolador el panorama y escucharlo de manos de alguien que conoce el tema y que ha estado ahí, que uno sabe cómo es el camello justamente con las comunidades, pues como que son unas alertas que siempre están ahí, que digamos uno puede tener más conciencia de eso que otras personas, pero pues igual las sentimos muy lejanas. Y efectivamente, pues ahora en época electoral, pues como que todo va a seguir en lo mismo, efectivamente, y ahora con lo que con el vaticinio de la derecha, pues no deja de preocupar un poco más, ¿no? Eso con respecto a ese tema, no deja de ser complicado. Bueno, pero yo sí quisiera decir algo. Ahí para finalizar. A ver, dígalo. No, pues que... Dígalo, pues. Pues que infortunadamente yo soy muy pesimista, ¿sí? Y no quiero que pero no, pero con la cosas... sensación así desoladora de que no hay nada que hacer, de que todo está perdido y de que, joder, puta, nos fuimos de culo para el estanco. Yo voy del país, ¿sabes qué? Chao. Yo creo que hay que poner las cosas así crudas para no ilusionarnos, sino caer como en un espejismo de la paz y de la superación, de la confrontación armada y la superación de la actividad social. Pero también hay que llenarse de esperanza, porque a pesar de todos los obstáculos que pone el Estado, de toda la guerra sucia, de la violencia sociopolítica que persiste en el país, existen procesos en resistencia, comunidades que se están organizando para defender sus recursos hídricos, sus bienes comunes, pero también comunidades que están pensando en procesos económicos distintos, ¿sí?, que se conviertan en alternativas reales al capitalismo, que son precarias frente a la maquinaria destructora del capital, pero que en lo concreto, en lo local, están siendo alternativa de vida y esperanza para muchas personas. Y aprovecho la cuña por si alguien escucha, o por lo menos con los que estoy hablando, pues también hemos sacado cafecito, tenemos un buen café de El Tolima, de Boyacá, tenemos huevos de gallina felices, huevos de granja, tenemos... producción de tubérculos andinos, rescatando distintas variedades de papas y de otros tubérculos. Tenemos hortalizas sin agrotóxicos y estamos avanzando en un ejercicio de soberanía alimentaria y generando redes de comercio justo para resistir a los embates del capitalismo y a los embates de este modelo económico. Y tenemos que mostrar, y la invitación es a que pues apoyemos estas iniciativas productivas, concretas, de campesinos, de comunidades rurales que han venido produciendo pues de una manera comunitaria, limpia y con una lógica de comercio justo. Entonces, antes de pensar ir a comprar un cafecito de Juan Valdés o una papas margarita, frito-ley o lo que sea, pues que lo pensemos y compremos el cafecito de la Asociación de Mujeres del Tolima, que pensemos en comprar las papas nativas de Turmeque, Boyacá, que pensemos en comprar el frijol de la provincia García Rovira, en fin, que también podamos ver que estas nuestras transformaciones también son una esperanza y una alternativa real ante este aparato de muerte al que a veces nos enfrentamos con desesperanza. Cristian, si uno quiere, o está interesado justamente en el café, en los huevos, en ese tipo de productos que vos estás mencionando, donde, digamos, como uno no puede contactar a la gente, o hay una tiendita virtual, alguna vuelta así como donde uno diga, hey, voy a pedir, o donde se reúnen, o hay mercados, ¿cómo se hace el contacto ahí? Bueno, en redes sociales, a través de Facebook de Comosoc, plataforma Comosoc, ahí nos pueden contactar. Hemos venido desarrollando unos mercados, reactivando ahí como la idea de los mercados, en un espacio de feria que llamamos Otra Economía, con el Leo hace unos que ya un poco más de un año, ¿no? También hay unas iniciativas de comercio justo y estamos avanzando en la constitución de una plataforma virtual para dar a conocer pues de todos estos procesos productivos para que la gente pueda acceder a la información y establecer contacto directo con los productores. Esperamos pues montar eso muy pronto. Pero a través de las redes sociales, de Facebook principalmente, por Comosoc, ahí se pueden contactar, ahí estamos como ofreciendo ahí una información. Eso y esto se viene adelantando pues en varios lugares. Unos compañeros en Piedecuesta ya vienen sosteniendo ya varios meses una iniciativa bien interesante que es el Biociclo, el mercado. Todos los fines de semana en el Centro Cultural Cusiguaira, los campesinos de ahí de la región vienen abriendo este mercado pues para el acceso de los consumidores, de la población ahí de la cabecera municipal. En el Tolima pueden encontrarnos en la Plaza de la 28. Logramos una plataforma comercial ahí que dieran todo un piso de la plaza de la 28 en Ibagué para los mercados campesinos. Y en Bogotá se están adelantando distintas ferias en distintos lugares, en la aldea, en Casa Quilele, el 4 de febrero va a haber en Ciudad Bolívar, al lado del Centro Cultural de Ciudad Bolívar, de la Casa Cultural de Ciudad Bolívar, también un mercado campesino de la Red Agroecológica del Sur. En fin, hay como muchas iniciativas que se están adelantando. Y nada más que busquen ahí como SOC y nos empiezan a contactar. Bueno, mira, Cristian, buenísimo. Bueno, un saludito. Yo quiero decirle a Cristian una cosa antes de que usted continúe, Felipe. Y era un saludito de Cristian. Que saludito, que cuando termine se mande un saludito, Cristian, para la Vox Populi. Ah, sí. Nada, que la idea de que yo le quedo con Cristian que íbamos a que yo le iba por acá a averiguar algunas cosas. No crea, he estado haciendo la tarea de investigar cómo ha sido acá el tema asociativo, cómo funcionan un poco las asociaciones. No me he metido en pleno en esto, debo ser sensato con Cristian, pero bueno, ya conozco como, bueno, de cercano un par de experiencias que además tienen un modelo bien interesante que yo espero más adelante poderle contar a Cristian cómo funciona. Y en ese modelo tienen planteado el tema de distribución, el tema de promoción, el tema de un espacio físico donde venden, trabajan con asociados. Entonces los asociados, no todos los asociados son productores, incluso ellos están trayendo, están consiguiendo otro tipo de productores. Entonces tienen un algo bien interesante, y aquí hay algo que está muy desarrollado, y es el tema del comercio electrónico. hay mucha confianza en las transacciones electrónicas. ¿Qué tiene, digamos, de bondadoso el tema del comercio electrónico? Que directamente uno negocie con, en este caso, la asociación, que uno directa, uno hace la negociación directamente con el productor, con la, mientras tenemos el patrocinio del corta uñas. ¿Qué va a decir? ¿Cómo saben que es un corta uñas? ¿De qué se trata esto? Mientras Felipe toma un café, yo también ando en la misma, entonces no importa. Oiga, entonces, está bueno, ¿no? Está bueno, digamos, que esta dinámica del comercio electrónico, porque permite de alguna otra forma esta confianza y hacer la compra directa. Entonces acá yo estaba un poco investigando el tema de cómo funciona el comercio electrónico acá. Y, hermano, aquí hay un furor también con algo que llaman los startups, que simplemente en la traducción es emprendimientos. Todo el mundo está emprendiendo algo, todo el mundo tiene una idea, todo el mundo la hace, a todo el mundo le está funcionando. Y siento que hay una confianza en apoyar esas iniciativas propias, ¿no? En apoyar ese tipo de economías que vienen surgiendo. Más allá, porque aquí, recordemos que acá, digamos, en Chile hay una fuerza muy grande que es el tema de los retails, que son estos super almacenes de grandes superficies como Falabella, Ripley, París, que son como lugar, los famosos malls de Estados Unidos, que son lugares muy grandes que llevan al consumo, donde evidentemente uno puede encontrar cosas muy baratas, y para la economía y el bolsillo de cualquier ser humano que habita en nuestras sociedades, pues es muy cómodo comprarse un jean barato, ¿no? Es muy cómodo comprarse una camiseta barata. Digamos que sin ningún tipo de conciencia de dónde viene, ¿no? Es muy cómodo, es barato. Efectivamente, si vamos al material, es material que no es de muy, o sea, como se deteriora muy rápido, porque está pensado o programado para que solamente dure una temporada, que pueden ser 3 meses, y ya después, cuando empieza la otra temporada, ya se deja de usar, se bota o simplemente se dañó. Pero con estas iniciativas de muchos ciudadanos que están haciendo cosas, en lo que he visto, ha sido interesante porque, bueno, promueve todo esto. Entonces, creo que nos falta un poco de eso. Creo que nos falta creer que es posible el tema de incluso implementar comercio electrónico dentro de estos espacios. Porque nosotros no tenemos desarrollado el tema del comercio electrónico, que es un tema bancario también, sí, pero digamos que es una alternativa también, porque habrá gente que se le facilite, porque no sé, por temas de movilidad, por temas de acceso, también puede ser una posibilidad. Pensemos que no todo el mundo se puede desplazar, o no todo el mundo tiene una locomoción, o todo el mundo tiene, digamos que hay diferentes capacidades también diferenciales, incluso en la movilidad del desplazamiento. Entonces, son posibilidades, ¿no? Son posibilidades, pero también el tema de la confianza de las cooperativas, de poder ir a una tienda y comprar y llevar este producto, porque sé, más allá de que estoy llevando algo bueno, estoy siendo parte también de romper esa cadena, ¿no? Como generar ese tipo de conciencia es importante. Y bueno, yo creo que en un tiempo, no me comprometo ya, pero sí en un tiempo, como que voy a poderles contar mejor estas dinámicas. Y bueno, espero que Cristian esté en un programa donde podamos hablar de todo eso también. Sí, yo los invitaría que la Voz Populi, eso, hacer una campaña de comercio justo, algunas cuñas o algo que ayude a promocionar todo este proceso productivo autónomo. Pues mire, Cristian, nosotros estamos en una etapa en la cual estamos abriendo la radio como, bueno, creo que siempre lo hemos hecho, pero digamos que hoy lo estamos acentuando más, que es abrir la radio justamente a todas las posibilidades, y se la abrimos a la Comosoc, se la abrimos a la organización. Podemos hacer este ejercicio, este mismo ejercicio que estamos haciendo con usted, lo podemos hacer con algún productor de Boyacá, algún productor donde medianamente tenga una conexión a internet, donde podamos enlazarnos y podamos hacer este formato. Puede ser desde la misma Comosoc, o sea, podemos replicar esto y podemos aprovechar también para hacer unas cuñas, claro que sí. Y lo mejor, yo creo, que para hacer las cuñas es hacerlo con los mismos productores. Entendemos que por temas de desplazamiento a veces nos cuesta muchísimo el movilizarnos, sobre todo porque el equipo, pues digamos que están muchas cosas, pero estamos usando herramientas como el WhatsApp para hacer cuñas. Entonces, como que la gente puede enviar su mensaje a manera de cuñas, promocionar algo, contar algo. Específicamente aquí serían como bondades del comercio justo, o de la organización, o de la asociación, y lo convertimos en cuñas. Con que nos manden un audio, nosotros lo volvemos cuñas y lo empezamos a mover, obviamente, por la Vox Populi. ¿Cómo le parece, Cristian? Eso me parece bueno. Y ahí los hacemos un patrocinio de cafecito. Eso. Una libra de café por cuña. Mire, eso está muy bien, me parece. Libras de café. Buenísimo, hagámoslo así y pongámosle simplemente la intención y que se haga así. Bueno, listo. ¿Cómo la ve, Felipe? Cristian, muchísimas gracias por venir acá a la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Bueno, ya vamos cerrando el programa. Esperamos vernos en otro programa futuro también. Y muchas gracias por aceptar esta invitación, Cristian. Bueno, no, gracias por la invitación y ojalá los millones de audiencias empiecen a comprar. Como decimos. Eso está muy bien. Todos los oyentes imaginarios lo escucharon. Bueno, Leito, pues ahí estuvo un poco como una contextualización de una persona que conoce bastante el tema, que ha estado bien miscuida justamente con Comosoc. Está bueno que la gente entre a la página y lo conozca, comosoc.org. Y ya, si sí, allá vamos acá en el programa, que se nos alargó un poquito hoy. ¿Alguna cosa para agregar? Un poco, pero no, estuvo bueno. De hecho, nos hemos podido alargar muchísimo más. No hablamos del examen, no hablamos de nada. No, pero bueno, creo que era importante este espacio. Y bueno, fue buenísimo tener a Cristian justamente contándonos de todo esto. Y bueno, más en estos momentos preelectorales donde, bueno, ya nos dimos cuenta de todo lo que pasa en Colombia y bueno, lo que sigue pasando año tras año. Y cada vez que llegan estas fechas se acentúa más. Pero bueno, seguimos acá resistiendo desde este espacio, desde la radio, desde este pequeño rincón. Un saludo a la gente que nos pueda estar viendo o nos haya visto acá por este espacio que habilitamos hoy a partir de un streaming en YouTube, usando una plataforma que se llama meet.jit.cdi. Y nada, igual la gente que me está escuchando por www.voxpopuli.com. Bueno, nada, este formato es Se Prende la Radio. Y nada, Felipe, creo que pasamos la prueba. Creo que se puede hacer, toca ponerle más fuerza en las redes sociales para anunciar, digamos, este despliegue tecnológico que acabamos de hacer. Y bueno, no siendo más, creo que... Le tengo el dato, bueno, de la cantidad aquí de motocicletas. Ah, bueno, bótelo. 461.614 motocicletas están registradas en Bogotá. Casi 500.000, que es el dato, bueno, que estaban... Y con parrilleros serán casi 10.000, ¿cierto? Con parrilleros serán casi 10.000. Póngale que esos 5.000 que no van con el parrillero pueden entrar a las arcas de Peñalosa, de Transmilenio. Bueno, no sé. Realmente es un negocio muy extraño. Bueno, esta fue la Vox Populi de la Gran Metrópoli. Y eso se prende la radio. ¿Con qué nos vamos? Vemos. Vamos con música. Celina y Reutilio. Y se viene, está sonando Pedacito de Mi Vida. Esa la deberíamos devolver. Bueno, póngala nada más. Que suene esto y bueno. No puedo vivir sin ti, mi angustiado corazón. Todita la noche, cariñito, me la paso en vela, mi amor. Ahí en ti pensando, allí por ti sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Qué vacío hay en mi alma y amargura en mi existir. Siento que me haces falta, yo no sé sin ti vivir. Todita la noche, cariñito, sufriendo. Vuelve pedacito de mi vida, yo te lo suplico, por Dios, no hagas desdichado a mi corazón. Mi angustiado corazón. veremos artistas de breakdance, hip hop y mucho más. Desde La Paz, el festival de la Vox Populi, de esta gran metrópoli, de esta urbe gigantesca. Como no, ya, Nats en sí, representando nuevamente. Alerta, atención, en mi barrio esta canción va sonando, expresando esta hermosa invitación para todos aquellos y aquellas que viven aquí en La Paz. Vas a disfrutar de panelazo, breakdance, un rap y un y este gran festival. ¿De vainera y un poco de hip hop? ¿Qué va? ¿Ay, no sabe leer? El poco de hip hop es acá arriba. Gran Metrópoli, 1, 2, 3.